Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 15 de mayo 2017, una tarde bastante fría de lunes, pero aquí estamos para, escuchando buena música, abrigarnos. 30 minutos de música ecuatoriana es lo que hemos preparado y luego música de Latinoamérica. En el año 2011, la banda Jodamasa lanza su primer disco, banda formada en Cuenca. Este trabajo de larga duración titulado Y Amanece, en el cual muestran una inusitada forma de exponer y expresar las ideas a través de la música, una compacta versatilidad instrumental y unas ganas de experimentar con la música. Se alejan positivamente del grunge con el que iniciaron y optan por la experimentación de sonidos y la mezcla de géneros. Escuchemos a Jodamasa del álbum Y Amanece, la canción precisamente que da nombre a este álbum, Y Amanece. Gritándome, y sobre ella de tu sombra y de tu aliento, la naturaleza mira el suelo primero, luego agradece a la luz del sol por saber. También

quiero ver la luz, solo quiero llorar. Quiero andar sola, andar despacio, tan solo mirar, tan solo caminar. Manchado de sangre y lágrimas, las huellas de tus botas solo dejaron un capítulo negro en la historia. A continuación vamos a escuchar a Nicola Cruz, productor, músico y DJ nacido en Francia de familia sudamericana. Actualmente trabaja y vive en Quito, Ecuador, en el corazón de los Andes. Su carrera empezó pronto como percusionista, lo que lo llevó directamente a la música electrónica. Nicola Cruz, del álbum Prender el Alma, nos interpreta a continuación La Cosecha. Thank you.

Tabaré Cardoso Cornero nació el 24 de julio de 1971. Se crió en el barrio Buceo, junto a sus dos hermanos Yamandú y Martín. Desde temprana edad hizo teatro y ganó varios premios por su talento en el área. Amante de la música de Biglietti, El Sabalero, Citarrosa, Los Olimareños, entre otros, y también del género del rock. Tabaré Cardoso, de el álbum Malandra, nos interpreta No Puede Más. Ella atraviesa el temporal con las dos alas lastimadas. Hay tanto ruido en la ciudad que nadie nunca escucha nada. No, no puede más, no puede más. Vivir así no puede más. No puede más. A continuación escuchemos a Da Lata, de La Lata en español, grupo formado en 1994, Ellos combinan las influencias de la música afro-brasileña con las músicas del mundo. Ellos trabajaron en otros grupos previamente antes de juntarse y formar Dalata en el año de 1994. Este es un proyecto que más se basa en músicos para estudio. Dalata y como artista invitado Diabel Sissoko nos interpretan N.Y.J. Thank you. greco magare. Están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura en los 940 AM, escuchando Identidades y Encuentros. Desde Colombia escuchemos a Onda Trópica, proyecto del músico bogotano Mario Galeano, del Frente Cumbiero, junto al productor inglés William Holland de Quantic. De Onda Trópica, su última grabación, Baile Bucanero, escuchemos Humi Grand Beard. Me despido con un fuerte abrazo. Les invito para encontrarnos miércoles 17 horas, un nuevo viaje imaginario a través de la música por los países, por los continentes de nuestro planeta. Nos despedimos escuchando a Ángel Parra, hijo del cantautor Ángel Parra y nieto de Violeta Parra. Es actualmente considerado uno de los guitarristas chilenos más destacados y activos. Es destacable su participación en la banda de rock chileno Los Tres como guitarra líder y compositor, la que tuvo gran éxito a nivel americano grabando un Unplugged en MTV durante la extensa carrera en los años 90. Escuchemos, para finalizar, Identidades y Encuentros a Ángel Parra Trío del álbum Espérame. Él nos interpreta Cansamiento de Negros. Hubiera sido tu vida.